Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Llegamos una mañana más ahí a los estudios Pachamama, siendo las 9 de la mañana, a dar los buenos días al personal con ensalada de pasta. Paso a continuación a presentar al par de personajillos que acompañan hoy al Muergo Salvaje. ¡Muergo Salvaje! Pues comenzaremos por el que tengo situado más a mi siniestra. Se trata de Apache Kid. Buenos días a todos. Soy Apache Kid, el jefe de los grandes comanches de la estepa de Alicarnasos. Pues muy bien. Y muy lejos. Sí, señor. Pues bueno, y presentado el que tengo a mi izquierda, vamos con el que tengo a mi derecha. Yamcha. Yamcha. Dice que se llama Yamcha. El grande. ¿Yamcha tercero eres o cuarto? Yamcha tercero, chaval. Mucho cuidado. ¿El honorable? Honorable no mucho, pero bueno, se hace lo que se puede. Pues bueno, ya... ¡Apache Kid! ¡Yamcha! ¡Dale! Pues bueno... ¡Muergo salvaje! Dejad mandar un poco al muergo, ¿no? Que es el que procede. Venga. Adelante, muergo. Pues el muergo salvaje le da la palabra a Yamcha. Que haz lo que te dé la gana. Eres Yamcha libre. Va a hacer lo que le dé la gana y va a poner un tema y nada más. No voy a decir nada más. Quiero que lo digamos todos. Sí, primero escuchamos directamente. Lo vamos a escuchar y luego lo vamos a comentar porque la verdad es que me impactó bastante el tema en cuestión. Entonces creo que debe impactar sin más preámbulos, sin conocer nada, escucharlo y decir... ¿Qué cojones es esto? Pues venga, adelante, no esperamos más. Venga, pues si lo dice el muergo, vemos a la pipa de la paz. ¡Casi ilusa! ¡Perque va! ¡Yeah! Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause you lose all my senses, that is just so typical me. Oh baby. Niin, mutta aamuksi! Bueno, bonita canción de los Backstreet Boys, ¿no? Backstreet Boys, aunque no lo parezca, son Children of Bodom. Sí, por aquí se habían dicho los Backstreet Boys, Michael Jackson. Muchas cosas, pero no. Children of Bodom versionando a Britney Spears. Pues, ahí es nada. Pues yo, Children of Bodom, buah, yo les conozco de una vez que fui a ver un par... A ver, no, íbamos a jugar, que de aquella éramos deportistas. ¿De qué equipo, si se puede saber? ¿De cuál va a ser? Del Marina. Del Marina de Cudello. Cuentan que es aquel equipo que siempre estaba en la última posición de la liga. Pues mira, de aquella sí, pero eran primeros, macho. Se ha notado que os habéis ido. Sí. Quedan pocos de los que cuando éramos, pero aún siguen dando el callo. Bueno. Pero la historia es que íbamos al partido y cogí un compadre que se llama Litri, o le llaman el Litri, y me trajo una cinta saber, de aquella. A saber por qué. Mi coche no tiene CD, son cintas. Y me trajo, de los buenos. Toma, tío, una cinta de los Children of Bodom, ¿qué tal? La puse. Los Children of Bodom. Me cago en su puta madre, qué cosa más insoportable. Me decía, joder, mete en caña, anda. Bueno, oye, no son de hay gustos para todos. Pero esta canción era curiosa. Sí, una versión casi mejor que la canción. Sí. No, la versión es mejor, hombre. Por supuesto. Bueno, Muergo, ¿quién va ahora? ¿Quién da la vez? Pues no lo sé, no sé si dejar a Apache Kid o darme paso a mí mismo. Me parece que Apache Kid te van a dar un poco por atrás y voy a empezar yo, antes que tú. Yo sigo con mi meditación interna. Fuma un poco de pipa y calla, que vamos a pasar a... Hoy traigo un... Hostia, es que cuesta muchísimo concentrarse, tío, si estás haciendo la movida. Así que calla un poquitín, tío. Deja el Muergo. Apache. Silencio. Que te pongo firme. Toma pipa. A chupar. Mando, no se puede hablar a la vez. Meditaré en silencio. Pues yo todo lo que voy a traer hoy pertenece a un subgénero de la música. ¿Se acabó el boicot? No, se acabó el boicot al habla inglesa. ¿Qué es el grunge? ¿Qué os parece el grunge? Bien, por la derecha bien, Apache, puedes hablar ahora. Yo tuve antecesores grunge. De acuerdo, me parece muy bien. Pues para empezar así, vamos a empezar de dentro hacia afuera. Pues hostia, qué mal rollo da eso. Explícate. Un par de chicas que hacían música madrileñas. ¿Os suenan? Algo me suena, explícate. Negativo. Que se comieron. ¿No suena Dover? Sí, hombre. Sí, es lo que me vas a decir. No tuvieron su época. No sé qué ajo les sentaría mal, que les cambió el rollo, pero de aquella sí que hacían buena música. Y traigo para vosotros en concreto una que se llama... ¿Qué preferís? ¿Una que se llama Die for Rock and Roll o King George? King George. ¿King George? Sí, porque lleva al King... ¡Apache King! Lleva al George. Pues venga, dicho está. King George. ¡Vámonos! You. ¡Gañán! ¡Gañán! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué tal, muchachada? ¿Cómo estáis? Que he estado pensando que vosotros, cuando vais así al pueblo de vuestra madre, vuestros padres, que sois muy de ir a la alberca, los de la ciudad en verano, que os dais cuenta así que eso, que hablamos distinto, a lo mejor, y a lo mejor os quedáis ahí mirando, que a lo mejor os pensáis que somos tontos, y a lo mejor lo que pasa es que os lleváis una hostia. En la nalga o en el tete, la navaja de Albacete. Para que esto nos pase, he venido aquí a dar un curso de cómo hablar en gañán. El curso se llama Cómo hablar en gañán. ¡Gañán! Bueno, vamos a empezar con los saludos. Primera lección, saludos. Hasta luego. Adiós. Así. Vamos a ver, ¿qué es eso de verse de lejos y no saludarse? Hay que saludarse. ¡Ay! Y el mote que venga después. Por ejemplo, ¡ay, patarringue! Y luego ya de cerca, pues un qué pasa artista, qué marcha me llevas y todo eso. Venga, repetilo. ¡Ay, pataliebre! ¡Ay, mascahierros! ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? ¿Qué marcha me llevas? Que voy ahora a recoger los ajos. Ah, pues yo he contratado también una cuadrilla de rumanos. Venga, saludos a la familia. Recuerdos a Matilde. Así sí, venga. La segunda lección, las explicaciones. Estamos al sopesquete de esta situación que os presento a continuación. ¿Por dónde quieres que empiece a vendimiar? Por el segundo bancal. Mal. Muy mal. Así nadie se entera de la explicación. Sin embargo, vamos a ver cómo es la buena. Venga, adelante. Ponelo. A ver, capataz, ¿por dónde quiere usted que empiece a vendimiar con la cuadrilla? Pues mira, ¿ves el primer bancal? Sí. ¡Ese no, el segundo! ¡Ay, el segundo, me ha quedado claro! ¡Ay! Tiene usted la uva hermosa. Este año tiene mucho grado. Bueno, ahora vamos así con unas expresiones coloquiales que os vendrán muy bien. Tengo más sueño que una cesta de gaticos al lado de una estufa. ¡Hazte buena, guacho, que me pisa los pépinos! No te digo nada y te lo digo todo. ¡Ay, si voy con la de mear! Cerrad las puertas y soltad los galgos, que ya estamos todos. Pues ahora, para terminar, vamos a terminar con algo de vocabulario. De vocabulario. Autobús. Indición. Muñeca. Esparatrapo. ¡Cobete! ¡Ay, si voy con la que te doy! No te lo digo nada y te lo digo todo. Pues acabamos de empezar con el grunchete que traigo. ¡Grunchete! Traigo para vosotros. Pues está bien, hombre. Empecé por un grunch un poco nacional y después nos iremos a diversas partes del mundo. Bueno, por lo menos el boicot acabó. Bueno, nunca se sabe cuándo puede volver. Bueno, por ahora. Todavía le sigo teniendo un poco de tierra. Pues, da igual, yo Apache. Mantengo. Iba. ¿Sí? Habla ya. Iba. ¿Qué pasa con Apache? Que es tu turno. Es mi turno. Venga, hombre. Ya pues yo boicot al inglés. Always. Así que voy a pasar a... Aquí, ay, que me está sonando aquí el vibráfono. Pues voy a pasar a música leonesa de un amigo que hace música celta, que mezcla poemas y canciones que él inventa y las toca con la flauta y acompañada de una cantante que se llama Sinid. Y es muy interesante todo lo que dice, todas las, el pedrote que tiene y nada, os dejo con ellas para que gocéis. El CD no tiene desperdicio, se llama Imaginación y tiene unas 30 canciones y que cuando te vas de viaje las escuchas de principio a fin y alucinas. Está muy bien. Imaginación al poder. Así música que de viajar. Aquí os dejo con el colega Nacho y su CD Imaginación y la canción se llama No. No lo es. Quiero una mochila que vuele por la tierra. Desde mi balcón voy a donde yo quiera. Vivir en una casa sin raíces, que crezca vagando por el mundo y todos quepan en ella. Decir hola y adiós, sonriendo contenta. Y cojo mi mochila y viajo por la esfera. Con su ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, voy a donde yo quiera. Quiero una espiral de bolsillo y con ella flotar por el espacio, conocer otras eras, encontrar luces que hablan, pasar un rato con ellas, decir hola y adiós y regresar a la tierra, sonriendo contenta. Y cuando esté agotado, cocinaré mi cansancio en una sopa de estrellas. Con la cuchara del tiempo revolveré mi conciencia. Quiero una mochila que vuele por la tierra. Desde mi balcón, con su ti-ti-ti-ti-ti, voy a donde yo quiera. Como llueve, mira, te lo dije. Coge las llaves. Pobre, voy a tomar un café. Cuídame el coche. ¿Qué tú crees? Es porque soy mujer. Mira, no empieces, por favor. Ten cuidado con los acelerones. Tranquilo, Jamie, voy tranquilo. Tú no te enfades, cuidaré de tu coche especial. Eso es muy fácil. Como llueve, Lufiña, ten cuidado al frenar. Lo cuidaré, es mi coche también. No, no lo es. Son las 10:10, brillando está aquí. Y no ha llamado, como llueve. Y es que se lo advertí. ¡Cuida mi coche! ¿Qué hora es? Ay, me tengo que ir. Nacho me mata, subo al coche. Mira al cielo, avístame las estrellas. Give me love, love. Please give me some love. Llamo a Nachi, chai, grita. ¿Dónde estás, corazón? En el atajo de puente, cerca de la estación. ¿Cómo no cuides mi coche? Nacho, eres un cabrón. Ya no grites, just give me some love. Give me love, love, love. Please give me some love. Ya no grites, ya no grites, just give me some love. Buen rollito canción tener esta. Era justo lo que tenía yo pensado, buen rollo. Buen rollo, buena música, tranquilidad, perfecto, para el volante. Para ir al volante, perfecto. Claro que sí, no hay que correr. Pero gozando, tío. Y voy a seguir con... ¿Con qué? Con el grunge. Con el grunge. Este molo salvaje nos ha salido un poquito dictatorial, ¿eh? Grunchín. Sí. Cuando... Pero bueno, la erótica, el poder... El muergo salvaje se le perdona todo. Se la dan vecines, a ver. Ay. Bueno. Así me gusta. Bueno, bueno. Pues vamos a poner un temita de Soundgarden. Porque el otro día leí que iban a venir a tocar a España en mayo. Pensé que venían a León. No, no. A España. Digo, qué pasada. Soundgarden en León. ¡Woo! No, en Madrid. Hay que cogerse el trenecito. Dos trenecito para ti. El trenecito. El trenecito. Pues para nosotros. Pues después del trenecito no. Podrías ver. Toca con Metallica, tío. ¿A ti no te mola Metallica? Me pasa como con Dover. Tuvieron su época. Joder. Y luego cambiaron. Ay. Qué especial. No, tío, es que sí, se cortaron el pelo. Y ya a partir de ahí perdieron toda la esencia. Y si no, escucha el disco. Vaya friquismo que hay en el ambiente. Tú calla, Pachequi. Aprende a hablar. Vosotros poco... callarme a mí. Antes pipa, ahora ayahuasca. Venga. Vosotros no saber quién ser yo. Yo ser Apache Kid. Si queréis problemas o no queréis problemas, no me volvéis a mandar callar. Los diamantes no te afectan. Los diamantes no me afectan. Soy Apache Kid. Muerdo salvaje, mándalo callar, tú que mandas. Venga. Y si no, ya sabéis lo que... Mando aquí que venga toda la tribu de indios y vais a flipar, hombre. Venga, silencio. No, que nos cortan las caballeras. Venga, no, no, no, vamos a poner a Soundgarden. Venga, va. Vamos con Soundgarden. Adelante. ¿Cómo? Yeah. No noticias. Una mujer ve película porno en 3D y queda embarazada. Jennifer asegura que su bebé se parece al actor de la cinta. La mujer estadounidense asegura haber quedado embarazada después de ver una película porno en tercera dimensión e incluso sostiene que su pequeño se parece al actor de la cinta. Jennifer acudió a ver la película con sus amigos en Nueva York para experimentar los efectos de esta tecnología y 9 meses después el resultado fue un bebé negro. Su esposo, que estaba sirviendo en el ejército de Irak cuando ocurrió el insólito suceso, cree que el argumento es sospechoso. Sin embargo, admite que con la tecnología actual todo es posible. Este matrimonio está en riesgo de desintegrarse. Informó para los estudios Pachamama, Chinchangumi. Bueno, Chinchangumi, vaya noticia brutal que nos ha traído esta semana. ¿Verdad que es muy impactante, mi amor? A mí me suena a cuento chino para el marido, ¿eh? Yo creo que es un nuevo método de fecundación. ¿Tú crees? Sí, sí. Me cago en la leche. Bueno, no lo sé. Yo sé que el marido está muy preocupado. Pues no sé. Yo si fuera el marido pensaría en que no le dejo preñada la pantalla de 3D. Bueno, en fin, yo creo que... Sin más dilación, vamos a aplicar la política. Shin-Sangun, le vamos a despedir muy honrosamente, así que Shin-Sangun. Muchas gracias. Los estudios Pachamama son así. Nos pasamos a uno, ¿eh? Nada, y eso que era pariente mío. Pero bueno. Es así la política, tío. Ya se toman decisiones. Pero bueno, vamos a seguir nuestra tarea de información y vamos con una... ¡Esto es Esparta! ¡Esto es España! En Londres es ilegal montar en un taxi si se tiene la peste. Gracias por esta gran ley que os he traído. Yo creo que es beneficiosa para todo el mundo realmente. Se tiene la peste no se puede viajar en taxi, así lo creo yo. Eso es lo que yo creo también, pero yo soy abogado y defensor del pueblo. Y solo me remito a lo que dicen las leyes. Pues bien, prosigue. En taxi, es ilegal llevar armas ocultas que excedan de los 2 metros de largo. ¿Qué te parece? Ni más ni menos, 2 metros. ¿Te parece poco? 2 metros de largo. Armas por la calle. Es para llorar, pero... Los niños lloran con esto. La ley es la ley, la ley manda. En Kentucky, sabrán ellos. En Kentucky, los niños llevan pistola. En el Reino Unido, un hombre que necesite orinar puede hacerlo en el público siempre que apunte hacia la rueda de su vehículo. Y además... mantenga su mano derecha apoyada en él. Cosa imprescindible por lo que parece ser en esta ley. Siguiente noticia. En Francia, es ilegal poner de nombre a un cerdo Napoleón. Efectivamente. Napoleón. Y la última noticia que tengo es, en Londres es ilegal que en un taxi transportes cadáveres o perros rabiosos. Informa desde los estudios Pachamama, Chinchentido. Pues encantado de haberte tenido aquí con noticias contemporáneas del mundo actual, del que pues vive la gente, nuestros oyentes y demás. Y placer mío para Chinchentido. Y solo me queda despedirme de ti y aplicarte... Vale, ya estoy hasta los putos huevos de este pavo. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! ¡Me he castigado! ¡Se me ha castigado! ¡Qué desgracia! Tomar por culo. Tomar por culo ya. Joder, macho, estaba hasta los huevos. Presentable, me cago en Dios. Bueno, venga, vamos con música. Venido aquí, estoy... se nos ha bebido la cerveza. Asqueroso de mierda. Vosotros ser chungos. Al siguiente que venga no le damos, no le invitamos a nada. O sea, nada, si al último ahora le vamos a acabar. Nada de nada. Si querer, indios yo, llamar. No, no, no les llames. Y venir todos ya. ¿Te sabes tú el chiste este del indio que va a un bar? Dice el de tú invitas. No, saber chiste de indio. Joder. Cuéntalo, hombre, cuéntalo. Es que no me acuerdo, macho. Joder. Era una movida así de un indio, de no sé qué tal, tú invitas, pum. Tú ahora dejas a todo el mundo la historia con la del indio gorrón. Tu problemas es el chiste del indio gorrón, pero yo no me acuerdo. Tus problemas puedes tener. Y además, delante de Apache King no me voy a poner a contar chistes, historias de indios gorrón ni de nada, no voy a ser que me mande. Cagón, me corte la cabellera. ¡Cagón! Pues ¡cagón! Sí. Apache King, chungo set. Si chistes indiófogos, contar. Venga, el muergo dice más musiquita. Música. Música. Música, sí. Y venga, Apache, sigue con un poquitito de eso de buen rollazo que traías. Apache, cambiar buen rollo ya. Hacha de guerra porque, levantar. Porque vosotros las narices tocar. Así que voy a pasar a Chicharrica. El otro día os puse un tema de buen rollismo y guitarreo y todo eso. Pero vamos a cambiar de tercio y un tema que se llama Quiero romper, que tiene caña a saco. ¡Quiero romper! Y si vais al volante, el pie derecho parece que va a tope y tener cuidado porque es el acelerador, ¿eh? Así que relajar. ¡Quiero bueno, romper! Un pequeño aparte, tal, quería comentarle a Yancha. ¿Qué pasa? ¿Qué te parece a ti que hablaba de conducir con el pedal a fondo? Dios. Soy un conductor prudente, salvo cuando escucho Motorhead. Es que Motorhead es harina de otro costal. No podemos... Con Motorhead llevas conduciendo, sí que hay que tener cuidado con radares y demás pitufos que aparecen por ahí de detrás de los bardales a dar por el culo. Mucho cuidado. Yo jamás llevo discos de Motorhead en el coche. Jamás. Yo sí. En la estepa de Olicarnasos, no radares a ver. No. El caballo a 100. Bueno, venga, vámonos con Chicharrica. ¡Vamos con Chicharrica! ¡Vamos! Tienen a todos parados para que la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha. No jamás se descubre. ¿El cerebro de quién? Todo es la misma máquina, ¿entiendes? El Pentágono, las empresas multinacionales, la policía. Si haces solo un trabajito, construyes una pieza mecánica en Saskatoon, antes de darte cuenta que hasta la gente se inoriza por debajo del desierto, es el componente esencial de una máquina mortal. Tantos muros que todo se desmorona, pero tuyo siempre estaremos rompiendo sus dos. yo romper fuertes y quemar fuertes en la estepa de Alicarnasos. Ahí estaban los Chicharrica con su típica... ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! Querían romper. Que no. Esta gente lo que quiere es romper con todo. Y acabar con el sistema que nos está llevando a la ruina. Sí, señor. Pero bueno, en mi opinión, los que no se han metido en este embolado, que nos saquen. No es potestad mía ni primero que nos saquen y luego ya les rompemos la cabeza. Pues sí, está bien. Pero primero que nos saque, ¿qué paso nos han metido? Sí, nos sacan a que emigremos a otros países. ¿A dónde os apetece a vosotros emigrar? Yo a... A Inglaterra. A Inglaterra, yo con los cerdos de los ingleses no quiero nada. Pero si ya no hay boicot. Me da igual. No hay boicot. Siguen siendo igual de cerdos. Yo emigraría a Mallorca. Bueno, sí, creo que es colonia alemana. No, los alemanes tampoco me gustan ni gota. Yo emigrar a caballo hasta Tailandia para trepar grandes cumbres. Pues empezando. Para encontrar a Jackie Chan. Así que a ver si voy a Tailandia algún día. Pero seguimos con la musiquita. Bueno, tú mandas, Muergo. Pues el Muergo dice que es el turno de Yamcha. De Yamcha. Sí. ¡Bien, me toca! ¡Vamos! Yamchasion. Bueno, pues Yamcha va a poner un tema de Gotar. De otro cantante tristemente fallecido, que se llama Steve Lee. Murió hace 2 años, iba con su Harley, ahí con toda la tropa, y se lo llevó por delante un puto camión, tío. Era motero. Era motero. Moteros tampoco me hacen a mí mucha gracia, pero bueno. Bueno, oye, qué mala. Yo también soy motero, tengo moto. Pero no eres motero de los del casco así con el pincho para arriba y de los de las barbas. Y esos son frikis. Los del chaleco, esos son los peores. Me dice Billy Joe ahí desde los mandos que necesita el juego de sonidos. Vale, pues ahora vamos. Le preparamos. Vamos. Sí. ¿Escuchamos a Gotar? Vamos a escuchar a Gotar. Venga. Así que espero que os mole el tema. Avanti Trotti. Anytime, anywhere. Ahí va, The Pretender. ¡Vámonos! ¡Vamos! Okay, featuring Anytime, Anywhere. Please welcome during the song Jennifer. She's gonna be here. Okay? Alright? Here she is. You see the You know what, guys? This is one of those nights and we're just gonna stay in here and then corazón forever. Thank you so much for coming tonight. I'm pretty sure we're gonna meet again, okay? Pretty soon. So I'd like to present to you the members of God's Heart. Is that all right? Starting on drums, Mr. Herr Habecker. Of course, we got a great bass. It's here beside me. Mr. Mark Lennon on bass. He's a great guitar player. He's a great man. Freddy Shatter on guitars. There you go, baby. Oh, we got Mr. Keyboard himself. Nico Fratti. No, last but not least, we got a great guitar player on my right as well. The one and only, Mr. Leo Leone! Oh, yeah, baby. Oh, yeah. Oh, Leone. Come on, baby. Check this. Oh, oh, oh, oh, Stevie, Stevie. Oh, oh, oh, oh, Stevie, Stevie. Oh, oh, oh, oh, Stevie, Stevie. Yeah, Stevie! Thank you so much. Of course, once again, please, a big hand for Jenny. She did a long way over here, especially for you guys. This is great. Thank you once again, and hope to see you pretty soon. Have a safe journey home. Goodbye, Madrid. Take care of yourself. Good night. All right? One, two, three. Thank you so much. Take care of yourself. Good night. Bueno, ¿qué os ha parecido el temita? Poquitín, heavy, típico que sueles traer. Bueno, más bien hard rockero. ¿Hard rockero? Sí. A mí las vocecillas así... Bueno, como anécdota he de decir que de las voces que se oyen al final ahí gritando, yo estaba ahí. ¿Tú estabas allí? Sí, sí, este tema es del concierto que dieron en Madrid hace muchos años, no me acuerdo. No, como unos 6, 7 años. Y yo tuve el placer... de asistir. Disfrutando. Disfrutando de Steve Lee, que como he dicho ya murió, o sea que ya no podría haber disfrutado de él. Claro, claro. Así que nada. Bueno, Muergo. Seguimos, y le toca mandar al Muergo. Y el Muergo va a seguir con un poquitito más de grunge, aunque el grupo que traigo ahora no es propiamente así de los míticos de grunge noventeros, pero a mí me suena un poco a Nirvana. Bueno. Que dentro de los grunge es... Así se supone que es el modelo a seguir. Lo más reconocido y lo más tal, pero en este programa les vamos a obviar. Se dan no hay problema. Demasiado por entendido. Entre que lo pones tú y que eres el Muergo salvaje, ya está. Poco más podemos decir. Muergo salvaje, bueno. Pues nos vamos a Australia. El grupo se llama The Vines. The Vines. Y la canción. The Vines. The Vines, sí. Sí, señor. Concretamente, High Evolve. Muy bien. A mí me suena bastante a. Un toque a Nirvana. No lo hombre, sé. Siempre si hablamos de grunge, pues algo de Nirvana parece que tiene sí. que tener. No tiene que ser exactamente igual. Pues bueno, vamos de a... De hecho, hablando de Nirvana, luego me toca a mí. ¿Sí? ¿Vas a poner Nirvana? No. Ah, bueno. Pero bueno, algo tiene que ver. Vale, vale. Pues venga. Pache, ¿qué? ¿Sigues fumando la pipa? Ay.

ahí escuchar uno de Ponferrada. Es de Ponferrada el tío este. Sí, ah, de, no lo sabía. De por ahí del Bierzo. A mí me gusta mucho, vamos. Adelante y arriba. Ahí la tripita que dice que hay que bajar. Haciendo deporte, pero a ese le gusta más el deporte del sofá que cualquier otra sí, cosa. De la barra del deporte bar. De la cecina, eso sí que me mola. De mandamiento de vidrio en barra fija. En barra fija. Ahora está él haciendo campaña de tráfico para que la gente no corra y no hable al móvil y eso. Está haciendo una campaña, no como esas que te ponen en la radio que te dan ganas de llorar. Pues ahora está haciendo Leo Harlan en plan cómico. ¿Está con ellos? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Está con ellos? Sí, es una... Una campaña, es una campaña de humor. Que pero bueno, supone. Está bien también. De vez en cuando probar algo distinto. A ver si la gente deja hacer el gili en el coche. Bueno. A ver. Ahí a está, ver. Cada uno con su conciencia. Ya, bueno. Sí, yo... pero te puedes llevar adelante a la conciencia del otro. No, no, yo cuando conduzco procuro ser prudente y no correr y tal. Bueno, anda, pero si vas con Motorhead a tope. Bueno, Muergo, ¡vamos con música! Pues venga, Apache, ¿qué nos tienes preparado? ¿Qué nos tienes preparado, Apache? Apache Kid. Apache Kid, tocar turno. Sí. No decir Yamsa, poner Nirvana o algo así. Bueno, sí, mejor. Ay, ya, ay, ya. Mejor, ay, mejor. ¿Qué tenías algo que ver con Nirvana por ahí? Me decías. Algo que ver. Prefiero darte era, paso a ti, Yam. No era Nirvana. Era. Es Foo Fighters. También. Que para mí. Me gusta, me gusta. No te rías de Foo Fighters, cabrón. Foo Fighters, que para mí es. Pues para mí, el de los mejores grupos que hay ahora mismo. De rock contemporáneo. Sí, no es mejor. Para mí es uno de mis favoritos, la verdad, tengo que decirlo. Pondré muchos más temas de Foo Fighters. Fighters. Entonces, bueno, el tema de Nirvana, para el que no lo sepa, el cantante y guitarrista de Foo Fighters es Dave Grohl, que es el antiguo batería de Nirvana. Mira, te voy a contar una curiosidad. Venga, cuenta. De Dave Grohl. A ver. ¿Sabes lo que decía Dave Grohl? Que a él le podían conocer por dos cosas en el mundo. ¿Conoces la anécdota? No. Una de ellas era por ser batería de... A ver, todavía no había formado Foo Fighters. Sí. Le podían conocer por ser batería de Nirvana o por ser el chavalín que le pescaron cascándoselo en el baño del instituto. Eso dicho en palabras de Dave Grohl, ¿eh? No, sí, sí. Pues no mira, estamos no, aquí difamando. Bueno, pues entonces nada, pues vamos con el tema de Pretender, que es un tema bastante cañero. Está aquí Apache Kid dándolo todo, que ya que hoy no mucha caña no he puesto, me he tirado más al hard rock y a las rarezas. Vamos con Foo Fighters, de Pretender. ¡Vamos! Keep you in the dark and

gente buena sin estudios ni papeles. Que no exista el trabajo para los hombres y las mujeres. Que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros. Que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma. Qué mala goma, que suelta el aroma. Pintando el aire de negra paloma. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo, yo me despido ya. Las muchachitas me vacilan con el sol. Adiós. Conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintemos el aire de negra paloma. La primavera trompetera, la nueva rumba pa' tu soreja. La primavera trompetera, ya llegó con los olores de canela. La primavera trompetera, las flores crecen hasta en el cielo. La primavera trompetera, pa' los amigos que allí tenemos. Qué buen rollito tengo ya ahora mismo en el organismo. Pues sí, señor. Qué mola empezar así el fin de semana. Pero esto ya está a punto de acabar. De acabar. Así que vamos, muergo, dale. Muergo salvaje. Vete despidiendo. Te de la peña. Vale, es época ahora de plantar tomates, lirios. Ya pues sabéis, sí, un poco de todo. Recomiendo a todos nuestros queridos radio oyentes que si tienen un terruño pequeño que sea de tierra, que le labren, que le caben y que siembren todo lo que puedan. Ya sea acelgas, tomates, pimientos, nada, eso ya patatas. Que decidan ellos, pero que siembren. Que siempre. Hay que sembrar y recoger, que es importante. Eso. Porque si sembramos para no recoger, para... Pero si se siembran tormentas que se recogen... Tempestades. Bueno, a ver cómo viene la primavera. Que no venga un granizo de esos y luego nos joda toda la fruta que de los árboles. Que no, que va a ser buena primavera. Pues bueno. Nos vamos despidiendo ya de los radioyentes. Venga. Hasta la semana que viene. Os informamos que nuestro programa se va a emitir en diferido. En diferido, el miércoles a las 8. El miércoles a las 8. De la tarde. Eso, de la tarde. Muy bien, muy bien. Joder, si no fuera para Apache... Pues en la puta miseria. Y el anime. Bueno, Apache aquí se despide de vosotros con un saludo indio. Eso me suena árabe, tío. Sí, más bien. A la movida hasta que hacen cuando van a matar a un infiel. En la estepa de Alicarnasos, despedirnos así... Me parece correcto. Bueno, pues sin más dilatación, Yamcha se va a despedir también de los radio oyentes. ¡Hasta la semana que viene! Pues bueno, hasta la semana que viene nos vamos con vientín fresco. Fresco no, calorcito, calorcito. Y a disfrutar de esta... ¡A gozar el fin de puta! Y a pintar el aire con negras palomas. Hasta la semana que viene, chavales. ¡Chao! ¡Chao! Oye, Earl. Sí, Randy. ¿Crees que un avestruz puede llegar hasta aquí desde el campamento de la elección correcta? Sí, creo que podría recorrer esa distancia si se lo propusiera. Pero las posibilidades de ir en la dirección correcta, subir las escaleras y encontrar esta habitación son muy escasas. Voy a ver si la puerta está bien cerrada. Sintonizas la 108.0, emisora libre.